nómina con la Sonora Dinamita. Bastón le pegué y lo dejé medio muerto. Lo tengo, bien dominado. Lo tengo, aniquilado. Lo tengo, hasta cuñado. Lo tengo, descontrolado. Lo tengo, bien dominado. Lo tengo, aniquilado. Lo tengo, hasta cuñado. Lo tengo, descontrolado. Pero yo lo tengo dominado. Lo tengo, aniquilado. Lo tengo, hasta cuñado. Lo tengo.